El punto de vista del fútbol en mi país, en Venezuela, es que en Venezuela el fútbol es mucho menos reconocido que aquí en Argentina. No hay muchos clubes ni nada, y en los adolescentes sí se juega mucho. En el barrio, los panas, los pibes, un partidito normal. Eso es el fútbol en Venezuela. Lo que yo opino es menos reconocido, y que al final se reconoce más porque juegas con tus amigos, que en vez de ver un partido en televisión o de ser parte de un hincha de un club, de un equipo.